alma, mi Dios y el cielo, formaron un lindo romance. El cielo espera mi alma, y mi alma suspira por él. Mi Dios me ha llenado de calma, ahora mismo lo siento en mi ser, y por siempre le brindo alabanza, porque Él vive en mí y yo en Él, y por siempre le brindo alabanza, porque Él vive en mí y yo en cielo. Amigos por glorias eternas, mi Dios le da el gozo a mi alma, y el cielo es mi eterno hogar. El mundo no puede quitarme el gozo de esta comunión. Para mí nada es más importante que el cielo, mi alma y mi Dios. Para mí nada es más importante